Esto es el Callejón 809.com. Si muere el rat, me dejaron morir. Recuérdenle lo que hice. Y abran el mic pa' que sientan el ki. Porque ellos saben quién soy. Pa' todo lo que doy, que soy el nocturno. El ajusta cuenta. Coche, eso palomo no recuerda. A veces escribo una estrofa y creo que estoy poseído. Agarro el mic y me siento engreído. Experiencia en el oficio, por todo lo que he vivido. Mi corazón suelta su latido al ritmo del sonido. No han podido, han querido, son intentos fallidos. No me miras, yo te mido, el jueguito lo termino. Dale cotorra a otro, pero a mí no. ¿Qué pasa? Con los ojos chinos, maquino en cero nada en tu casa. Pasa, y cuidado si te pasa. Que lo tengo en hasta un simple medio giro de la masa. Yo no hago tempo porque me atrasa. Después de esta paliza, compra y bola de golpe y gasa. No tenemos nada y estamos controlando. Cirujano siempre a la derecha del que está enrolando. No le pata ni el olor de lo que estamos cocinando. Estoy loco para el mulío, pero me están agarrando. Nosotros andamos cinco en un carro apretado. Todito activo y mirando para los lados. Con el building confirmado, un santo que nunca ha fallado. Buscándonos 50 y quedándonos callados. Hay un bolsillo apoyado, hay uno degollado. Y como si fuera un jallao, al barrio guillao. Aquí todo tan altillao, no hay machete ni callao. Y al que ronque en el atraco lo dejan a meter. Tengo panas que han fallado con los de bien bolsillao. Madre que le han dado la noticia y se han desmayado. Tanta droga en la calle tienen el barrio anestesiao. Doña que le vocean a los policías. ¿Quién nos salva? Si la justicia es calva, los ladrones andan robando y tienen efectivo. Eso es maña, no hay amigo que lo daña. Mejor dele gracias a Dios, doña, que su jota vivo. No hay una voz que me dice, si muere el rat me dejaron morir. Recuérdenle lo que hice. Y abran el mic pa' que sientan el ki. Porque ellos saben quién soy, pa' todo lo que doy, que soy el nocturno. El ajusta cuenta. Proceso palomo. Yo le pido a Dios que me ayude, que nunca se me tuerza. Que el que de mi converse mal le aplique viceversa. Que me dé fuerza para nunca usar la versa. Que no tengo reversa y ando atrás del efectivo sin motivo. Siempre activo, escribo lo que vivo positivo. El peine con todos los tiros pasivos. Porque quiera hacerme daño. Y aunque te suene extraño, yo no tengo nada, por eso es que soy tacaño. Lo que pasa es que pinto riquito cuando me baño desde antaño. Parado en 30 y cótomo por caño. En la esquina, mejor dicho en mi oficina. Yo pago vaqueo, vendo la droga en vitrina. Frío con la vecina, plomo pa' que desafina. Sueno en el destacamento y estoy sonando en tu bocina. Estamos cantando rap, buscando la salida. Sin el artitaje, ¿qué sería de mi vida? Yo no doy el break, a mí nunca me lo dieron. Mil veces tiré y nunca me respondieron. Fue heavy lo que hicieron, pero se confundieron. Porque yo no considero y muero por mi dinero. Tengo cueros con sueros que la deshidraté. Tengo pila de enemigos que familias le maté. Sin dispararte, si hay que quitarte, nada más que ubicarte y después matarte. Rematarte, asegúrate, pa' que no intente pararte ni meniate. Otro más que se la bebió, pero vi que me vio. Y no chivateó, mejor te dio, porque se unió con el batallón. Jeff and Keys en el beat. El batallón. Rest in peace, Lucano Nocturno. Tu sueño sigue siendo el sueño de cada uno de nosotros. Caja Musical Studio. Let's go. Con esta ya van cinco veces que me dan la fianza. Ellos hasta me conocen, soy un preso de confianza. Mis menores no se cansan, me han dañado toda la balanza. Y el que se cruza con ellos freno y le hago una matanza. Por manda medio kilo pa' Europa en una panza. Cualquiera se lanza, es bacana la ganancia. Una maleta pa' los perros, le echamos otra fragancia. Y una vieja inteligente que se mantenga a distancia. Compro 4 kilos aquí, si meto medio kilo en Francia. Y los chinos están hueliendo, vamos a mandar pa'l palo. Controla el mundo entero, no pa'l de los mineros. Quiero mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Yo rodeado de cuero, llego el paquetero. O sea que vendo paquetes del verdadero y entero. Así mediante, Chucky vete, ponlo adelante y dale 20. Si queda mal, el gordo lo prende. Cirujano. Esto es el Callejón 809.com.